With a song in my heart, I behold your adorable face. Luz y sombras. When the music swells, I'm touching your hand. Ian Mang with a heart, también conocida como El Trompetista, es una película musical biográfica del año 1950 de 112 minutos de duración, que se estrenó en la Argentina en marzo del año 1951. Luz y sombras fue producida por Harry Wall y Carl Foreman y dirigida por Michael Curtiz, sobre guión de Carl Foreman y Edmund H. North, basado en la novela biográfica escrita por Dorothy Baker, fallecida en 1968, sobre el trompetista de jazz Bix Beiderbecker. La película ha superado la fama de la novela original y es considerada una de las primeras que contó con un gran presupuesto de filmación, un género que se ha transformado en algo común tras el estreno de la misma, como también una de las primeras producciones de Hollywood que ha traído el tema del lesbianismo al cine. El elenco estuvo encabezado por Kirk Douglas, Lauren Bacall y Doris Day, acompañados por Oahi Carmichael, que era el músico en la vida real, Juano Hernández, Jerome Cowan, Maribeth Hughes, Néstor Paiva y Walter Reed. La música fue compuesta por Mack Steiner y Ray Hendorf, y la fotografía estuvo a cargo de Ted McCord. La parte de la trompeta, cuando Kirk Douglas, que representa al personaje principal de Rick Martin, nombre supuesto de Bix Beiderbecke, ejecuta la misma, fue interpretada por el trompetista Harry James. Lauren Bacall es A menor, el confuso amor de Rick Martin. Este fue uno de los pocos libretos aceptados por Lauren Bacall, quien se hizo famosa por su hábito de rechazar roles e incluso admitió en su autobiografía que ni siquiera le importaba mucho el papel de Luz y Sombras. En tercer lugar se ubica Doris Day como Jo Jordan, quien canta dos temas, El solo pensar en ti y Con una canción en mi corazón. Luz y sombra fue sorprendente. Sorprendente como este joven Rick Martin, con una trompeta de segunda mano y siguiendo los pasos de un brillante músico de blues, se convierte en un músico excelente a partir de los más lúgubres tugurios y llegando a los clubes de la sociedad, de la ciudad, de la clase alta. Pero su desesperada búsqueda por la melodía atrapada en su mente, pero que le es imposible tocar, le lleva al tortuoso mundo de la bebida y tiene una escena final que me quedó en la mente y no se me borró jamás. La película se considera una de las primeras producciones de Hollywood en presentar una mujer con tendencias lésbicas implícitas. Esto es sugerido por las ocasionales aptitudes frígidas del personaje de Lauren Bacall, en donde durante la ausencia de su esposo habla al mismo tiempo de mudarse a Europa con una artista femenina. Más tarde se conoce la identidad de la artista, Miss Carson, a quien Amy dice entusiastamente: me muero por ver el resto de tus esbozos. Por este tema controvertido en la época, la película fue censurada y prohibida en varios países, hasta que se relanzó mundialmente en el año 1962. La industria del cine en los Estados Unidos, de acuerdo con el Código de Producción, se alegró de poder reproducir la película nuevamente de 1950. Algunos críticos de cine han sugerido que esto pudo haber sido porque el filme supuestamente mostraba la inmoralidad del lesbianismo e instaba a las mujeres normales a regresar con sus esposos. Luz y Sombras es una muy buena película y uno de los muy buenos trabajos del gran Kirk Douglas, que actualmente cuenta 101 años, cuando Doris Day ha cumplido 96 años. Y esto fue Luz y Sombra, una gran película del año 1950, conocida también como El Trompetista. Just as far as you.